Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Y volvemos al aire de La Persiana. Estamos ventilando esta semana que ya termina cuando son 9 y 27 minutos de la mañana. El lunes es primero de mayo, día de lucha histórica de trabajadores y trabajadoras. La Central de Trabajadores de Nuestro País, el PIC-CNT, convocó a su acto a las 10 en la plaza primero de mayo, allí frente al Palacio, como hace todos los años. Para seguir analizando la cuestión del trabajo desde diferentes miradas, aristas, hoy le proponemos para esta entrevista central hablar sobre medio ambiente y trabajo. Para eso le damos la bienvenida a la politóloga Natalia Carrao, integrante de Redes Amigos de la Tierra. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, muy bien, contenta. Bueno, muchas gracias Natalia por acompañarnos. Nati, para arrancar, le voy a decir Nati porque con Nati nos conocemos de diferentes espacios e integramos Está perfecto. Lugares similares. Para arrancar vamos a la cuestión más básica. ¿Cómo se relaciona el medio ambiente y trabajo? O sea, ¿desde qué perspectiva podemos mirar este cruce? Genial. Y también calentando motores para el primero de mayo, ¿no? Exacto. En nuestro país quizás, si nos movemos en la región, no sucede tanto. Tendemos a ver el ambiente y el trabajo como dicotomías, como dos categorías opuestas, ¿no? Como dos categorías que no dialogan, que no se relacionan. Históricamente, en un momento de la historia, eso ha sido así, ha sido visto de esa manera, ¿no? Sobre todo cuando emergen conflictos ambientales o conflictos territoriales que involucran la pata productiva y el ambiente, ¿no? Y eso está relacionado sobre todo con una idea y con una tradición del sindicalismo anclado en una pata súper corporativa, ¿no? De defensa del empleo y de defensa de las condiciones laborales, del salario, pero sobre todo de la fuente de trabajo. Entonces, en esa defensa de la fuente de trabajo, cualquier situación, cualquier colectivo que amenace o que ponga en discusión la pertinencia de esa fuente de trabajo, era visto como un enemigo. Entonces, ahí claramente organizaciones ambientalistas o colectivos territoriales eran visibilizados como una amenaza para la fuente de trabajo de los trabajadores que estaban involucrados en una industria o en un sector que estaba generando problemas, conflictos territoriales. Eso ha sido históricamente. Estamos en otro momento, ¿no? Y han evolucionado tanto los sindicatos como también las organizaciones ambientales de entender que hay un componente de justicia social dentro de la justicia ambiental, ¿no? Y que el reclamo por la protección del ambiente tiene que incorporar sí o sí a las personas que están involucradas en ese conflicto, sea porque están viéndose afectados en su salud y seguridad por la empresa, el proyecto, la industria, o sea, la comunidad, pero también a los trabajadores asociados a esa industria, que se van que no solo están viéndose afectados en su salud y seguridad, sino que además van a verse afectados en su ingreso económico si pierden esa fuente de trabajo y no hay una transición, no hay una respuesta justa de justicia para con esos trabajadores cuando se entiende que esa industria tiene que cerrar, ¿no? Eso no ha sucedido así. Acá están del mismo lado de la vereda, digamos, de los perdedores, tanto las organizaciones ambientales, las comunidades, como también los trabajadores cuando se ponen en discusión estos temas. Y otra cosa que ha sucedido y que en el PIC-CNT es muy claro, que los temas ambientales habitualmente entran en la lógica sindical a partir de la salud y la seguridad, a partir de las condiciones laborales. Y muchas veces salud laboral y medio ambiente están conectados en las centrales sindicales como algo conjunto. Y tiene sentido, porque estamos hablando de los trabajadores del sector de la agricultura extendida, que utiliza y aplica agrotóxicos y paquetes tecnológicos que afectan la salud y la seguridad de los trabajadores. Estamos hablando también de las condiciones laborales en industrias que manejan químicos, en industrias pesadas, en industrias de la minería, minero-energéticas. Entonces, ahí hay una lógica y es natural ver que se conecten los temas de esa manera. Lo que ha sucedido en los últimos años, un poco a partir de la denuncia de la urgencia de dar una respuesta frente a la crisis climática y ambiental, es que los sindicatos a nivel global y también a nivel regional articulan estrategias y respuestas de acción y de incidencia sindical que tienen más que ver con la discusión política sobre la crisis climática. Entonces ahí tenemos como actores para visibilizar la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, que es una articulación, una confederación continental que afilia centrales sindicales. El PIT-CNT no es afiliado a la CCA, a la Confederación Sindical, sino que es fraterna, pero hay una discusión también que lo incluye, ¿no? El PIT-CNT participa de estas discusiones. Y a nivel de la CCA, lo que se ha venido haciendo es intentar incidir y generar acción sindical en torno a los temas de discusión de la crisis climática, muy concretamente en las negociaciones de las COP, de las conferencias de las partes, que de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es esa mesa grande donde están todos los países, los gobiernos, donde hay participación de observadores, es decir, de organizaciones sociales y de sociedad civil, hay de todo ahí adentro, y de la industria, que también es considerado, ¿no?, en esa parte de sociedad civil, incidiendo y generando lobby, y ahí se toman supuestamente las decisiones sobre cómo los países van a hacerse cargo de su cuota parte para enfrentar el cambio climático, cómo se van a adaptar y cómo van a mitigar el cambio climático. Lo que sucede en esa arena implica y necesita de una respuesta desde el plano social. Y los sindicatos tomaron esa bandera y llevan a ese espacio la discusión con una programática que desde América Latina y el Caribe es súper profunda políticamente, ¿no? No vamos a los tecnicismos que rodean la necesaria reducción de los gases de efecto invernadero, sino que hay una discusión más política en términos de, bueno, ¿quiénes son los mayores responsables sobre la crisis climática que hoy estamos viviendo? ¿Quiénes tienen que dar las respuestas y cuáles son las soluciones que se ponen sobre la mesa? Y si esas soluciones son realmente justas en el sentido de que atienden la justicia social, atienden la justicia económica y atienden también la justicia ambiental. Después, por otro lado, cómo la pauta ambiental ha entrado en la pauta sindical y cómo los sindicatos lo toman ahí, está bien interesante porque tiene que ver con esa mirada del sindicalismo que no es corporativo, que tiene que ver con esa mirada del sindicalismo que es sociopolítico y que se suma a banderas que van que trascienden las fronteras de lo típicamente sindical laboral. Y cómo incorporan la pauta, primero y más que nada, por lo que les toca más de cerca, ¿no? ¿Se respetan o no se respetan los derechos fundamentales del trabajo en las economías, en los sectores, en donde se supone que vamos a ver crecer el empleo para atender a la crisis climática? Típicamente las energías renovables, ¿no? Entonces hay una discusión por el lado de los derechos, pero también hay una discusión que como consigna a nivel sindical internacional se le dice no va a haber empleo en un planeta muerto. Sí, nosotros vamos a ver reducida nuestra capacidad de vida, si la supervivencia está en juego, y es así como lo plantean los expertos cuando hablan de los efectos que está causando el cambio climático, bueno, ¿qué nos importa el empleo, ¿no? Porque lo que está en juego es la propia vida. Entonces, ese sindicalismo que se interpela a sí mismo respecto a la acción y a la incidencia sindical en los temas ambientales, que discute vida y trabajo decente y digno en el centro de ese modelo de desarrollo, que discute el modelo productivo, que dice acá, si no discutimos el modelo productivo de producción y consumo que está detrás del modelo de desarrollo que están queriendo imponer, nunca vamos a poder dar respuesta al cambio climático y a la crisis climática. Y ese sindicalismo es el que primero se intenta que se promueva y que crezca y que está teniendo como cada vez más visibilidad a nivel regional e internacional. Después lo que sucede a nivel nacional, bueno, ahí hay muchas heterogeneidades. Ahí, Natalia, perdón que te corte. Pensando como en eso que traes, nos parece súper interesante, o sea, creemos que es muy interesante, en el sentido de que es como la promesa habitual, ¿no? Viene un emprendimiento, una corporación, se va a instalar en el país y la promesa principal o lo primero es, bueno, trae fuentes laborales, ¿no? Y es como desde el movimiento sindical y desde la clase trabajadora, nada, es como lo que se espera, ¿no? Y eso como muchas veces tranza, con el impacto ambiental que eso pueda tener, ¿no? Pensando ahora, obviamente, como, no sé, UPM, por ejemplo, que es como esa promesa del empleo. Bueno, a veces tapa todo el posible impacto en lo ambiental y demás. ¿Cómo eso, desde el movimiento en Uruguay, qué lectura haces tú, por ejemplo? Porque ahora estabas hablando más regional, ¿no? Bueno, yo creo que eso también ha venido evolucionando y tenemos algunas pistas, ¿no? No solo en el vínculo y las alianzas sociales que establece el PIT-CNT, tanto en sus sindicatos de base como también a nivel de la dirigencia, en la que incorpora la sensibilidad respecto a la protección ambiental, intentando incorporarlo desde una preocupación que también es sindical, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, juntamos y ponemos a todas las personas y a todas las organizaciones que tienen que estar acá en nuestro cúmulo de alianzas y se queda en eso, ¿no? En la firma del papel, ¿no? En la firma de la declaración. Y otra cosa es decir, nos tomamos el trabajo de incorporar esta discusión en nuestros espacios de discusión programática. El PIT-CNT ha lanzado hace, bueno, todos estos meses viene anunciando el trabajo de cara al tercer Congreso del Pueblo. En el Congreso del Pueblo ha convocado a organizaciones que trabajan por la justicia ambiental a discutir estos temas y concretamente ha planteado que hay que dar una discusión más profunda sobre el modelo del agronegocio forestal. Eso está colocado ahí, no estoy diciendo que está en una programática no muy explícita, no claro. Es parte de la vocería de todos los dirigentes sindicales, por supuesto que no, pero sí hay una preocupación sobre cómo el sindicalismo empieza a incorporar discusiones que le atraviesan, pero además que es necesario incorporarlas porque discute en términos de justicia social. Y después, lo ahí que pensaba, salir al cruce de una de las cositas que vos dijiste. Esa disputa respecto a, bueno, llegan las inversiones, el anuncio del megaproyecto, el anuncio de la inversión más importante en la historia del país, es una discusión presente, vigente, que hay que seguir dándola. Yo personalmente creo que estamos en un momento distinto, que discutir esto en esos términos, en los términos también de la promesa efímera del empleo, ¿no? Ese empleo que se va a generar, 2.000 puestos de trabajo, bueno, no sé cuántos son efectivamente, durante 2 años, durante la construcción de la planta o durante el desarrollo del proyecto, que después caen. Y las condiciones en las que ese empleo se lleva adelante, ¿no? Los accidentes que han habido laborales causando la muerte de trabajadores, de trabajadoras, la incidencia también en las condiciones laborales respecto a la salud y seguridad del trabajo en esas industrias, todo eso está empezando como a calar más en la honestidad de decir esto hay que discutirlo, porque no podemos ya dar vuelta a la cara y no alcanza lo que tú decías, no alcanza con esa promesa de empleo porque vemos, pasados los años, que la cantidad de empleo cae, que la industria sigue creciendo, que el sector sigue creciendo y la apropiación que existe del valor, ¿no? No solo del valor, de la plusvalía del trabajo, de los trabajadores, sino también de lo que se apropia esa empresa, ese sector, a partir de los bienes comunes que nosotros que tenemos y que los brindamos como parte de ese paquete y no están contabilizados, ¿no? No está contabilizado en la lista de qué es lo que la empresa se lleva y qué es lo que deja. No están contabilizados los bienes comunes y tampoco está contabilizada la vida, ¿no? La vida de esos trabajadores, esas trabajadoras que quizás tuvieron una formación profesional específica para poder trabajar en la empresa. ¿Y después qué? ¿Después qué cuando se termina de construir el proyecto y ya no tienen el trabajo? ¿Qué hacen con esa formación? ¿Qué hace ese trabajador, esa trabajadora que antes quizás tenía un empleo en la comunidad inestable? Pero bueno, hay discusiones que yo creo que como el feminismo y el sindicalismo que nos atraviesan, esta discusión es algo que nos atraviesa, que es difícil de darla, pero que yo estoy viendo y hace muchos años que trabajo estos temas, estoy viendo que hay una cercanía en esa discusión y que hay oportunidad para darla desde las propias necesidades y desafíos que entendemos que nos involucran en esa discusión. Los trabajadores desde su puesto de trabajo y la preocupación que es genuina, ¿qué vamos a hacer con los puestos de trabajo? Esas personas van a perder el trabajo y el trabajo sigue siendo central en nuestras vidas, nos integra a la sociedad, pero además es el medio de ingreso de nuestras familias. Entonces es importante la categoría trabajo y también es importante qué es lo que estamos haciendo, cómo transformamos la naturaleza es a través del trabajo. Y si la estamos transformando de una manera que se apropian muy pocos de esos bienes comunes y además nos hacen cargar con el costo de la contaminación y de la degradación, bueno, tenemos un problema y creo que se está empezando a entender que esa discusión se tiene que dar de manera articulada y conjunta. Sí, me parece interesante. Ahí, Nati, acabas de nombrar los feminismos también, ¿no? Y en esto de la generación de puestos de trabajo, sobre todo pensando en inversiones extranjeras, ¿no? Que llegan al país, pensando también en proyectos extractivos, pues estamos hablando de recursos naturales y de explotación de la naturaleza y de extractivismo. También qué pasa con la perspectiva de género en la generación de esos empleos, ¿verdad? Cuando llegan al país. Ya sabemos que muchos son empleos precarizados, que muchos no son sostenidos en el tiempo, sino que son de corto aliento. Y además hay un aumento de las brechas de género, ¿verdad? No sé cómo lo entendés vos ahí, pero también en esa generación de empleo y en esas promesas de empleo hay otro tipo de injusticia muy grande, que es esto: ¿para quiénes son esos empleos y cómo son esos empleos? Y las mujeres ahí por lo general quedamos bastantes desvaloradas, digamos, ¿no? Se nos hace a un lado y en realidad nos toca un poco lo peor. Entiendo yo, y hacemos esta reflexión de las dos cosas juntas, que tiene que ver también con una lógica económica, además de patriarcal, neocolonial. Estos proyectos, por lo general, son de un norte, vienen a un sur a ofrecer puestos de trabajo precarios, a quitar nuestros recursos naturales y a dejarnos la contaminación y los desechos. Y bueno, con este neocolonialismo viene el patriarcado asociado, que siempre termina con los grandes daños e impactos sobre los cuerpos de las mujeres. Nada, contanos un poco ahí cómo es tu reflexión respecto a esto, al trabajo, la mujer y el ambiente. Sería, ahora metimos una nueva categoría. Sí, las mujeres la miramos desde afuera y cuando lo miramos desde adentro lo miramos atravesado por esas desigualdades que vos decías y por el lugar que nos toca, ¿no? Ese análisis sobre la característica de esa inversión extranjera, ¿no?, que llega como divisas y que es muy aplaudida y recibe subsidios, se transforma muy rápidamente en un proyecto que se instala en un territorio que antes no tenía esa cantidad de gente viajando y participando de la comunidad, que inserta, ¿no? Inserta entre comillas, es como una cosa que desembarca, ¿no? A mí me viene esa imagen de desembarco. Desembarca el proyecto y es extractivo desde esos puntos de vista que tú decías, tanto como es extractivo en la apropiación de los bienes comunes y en el desplazamiento que hace de las comunidades que existen en el territorio y de lo que se hacía antes en ese territorio, ¿no? Y también es extractivo respecto a la cultura, respecto a lo que circula en esas comunidades, que tiene que ver con la vida, ¿no? Y desde el punto de vista también, ¿no?, patriarcal, y vos lo ponías lo decías muy claramente, ¿vale? Las mujeres ocupamos un lugar. Las mujeres ocupamos un lugar en esa división internacional del trabajo, incluso, y las mujeres también ocupamos un lugar en las decisiones que toman las empresas. Y ese lugar sigue siendo fuertemente asociado a la mercancía, ¿no? Las mujeres somos una moneda de cambio en la guerra y somos una moneda de cambio también en los territorios con estos proyectos extractivos. A veces incluso ayudamos a lavar la cara de la empresa mostrando que emplean mujeres efectivamente y forman, capacitan mujeres y hay mujeres en esos puestos de trabajo. Pero hay otras mujeres que son las más precarizadas, las más vulnerables, que también juegan un rol incluso económico y de vida para esos proyectos extractivos, pero que está asociado a empleo, a veces en condiciones de pseudoesclavitud, ¿no?, de esclavitud moderna o de abuso y de explotación sexual. Y otra de las cosas que está cada vez más documentado, pero ha sido también a fuerza del pulmón y del esfuerzo de organizaciones sociales que visibilizaban lo que ocurría con el desembarco de esos proyectos y el proceso de construcción y la asociación que existía entre ese desembarco, ese proyecto de construcción y la explotación y el abuso sexual de mujeres, de adolescentes, de niñas y de niños, ¿no? Eso fue una preocupación en la construcción, ¿no?, y el desarrollo del modelo forestal, no por parte de la empresa, claramente, que no veía eso, porque ¿qué sucede? La empresa también terceriza trabajo. Con esa tercerización también precariza, pero la tercerización no se hace cargo del trabajo que terceriza. Contrata a una empresa que a su vez contrata a otros trabajadores para trabajar de manera indirecta en la empresa. Vamos a poner un ejemplo. UPM tiene en su plantilla de trabajadores a determinada cantidad de trabajadores y después hay otra empresa a la que le paga UPM que en su cartilla tiene una lista de empleados que trabajan para UPM pero de manera indirecta. UPM no se hace cargo de el seguro social, del seguro de desempleo, de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales del trabajo, que están regulados, ¿no? La seguridad social, etcétera, etcétera. No se hace cargo de esos trabajadores, pero tampoco se hace cargo de lo que sucede con esos trabajadores, de sus condiciones y de su seguridad y de su salud, ni tampoco del impacto que pueden generar estos trabajadores en el territorio. Y eso ha sucedido, ¿no? El año pasado, creo que fue el año pasado. Hubo un caso muy específico de un trabajador de una empresa tercerizada de UPM que fue denunciado por agredir físicamente y de manera brutal, dejando hospitalizada a una trabajadora sexual en el territorio donde estaba y dentro del predio donde se estaban alojando esos trabajadores. Un trabajador, además, extranjero. Fíjense en todas las categorías. Podríamos incorporar la migración, ¿no? Y los trabajadores migrantes y las condiciones en las que llegan a este país, si entienden o no la cultura de este país y cómo incorporan determinada cantidad, no sé, los derechos que existentes, si hay una inducción a lo que es el territorio, si hay una inducción a lo que tiene que ver con esa comunidad específicamente, ¿no? Y esto sucede con trabajadores extranjeros, pero también con trabajadores nacionales. No estoy diciendo que esto está asociado a la categoría del trabajador migrante, ¿no? Y ahí están las mujeres, ¿no? Pero son las trabajadoras sexuales, que muchas veces están en un esquema de explotación sexual súper encubierto e invisibilizado, que prestan un servicio, entre comillas, lo estoy diciendo, porque no es un servicio regulado, no es un servicio con derechos, ponen el cuerpo literalmente y su vida en riesgo. Y es parte de ese engranaje, de ese desembarco, de ese proyecto. Si no existiera UPM, no estaría ahí esa trabajadora. Quizás estaría en otro lugar, en otro sector, con otro ofreciendo un servicio en otras condiciones o en las mismas condiciones, pero es parte de lo que sucede con la llegada de estos proyectos. Sí, yo en un paréntesis quería también recomendarles y recordarles la nota Los hijos de Bodnia, que es de Guillermo Garat, del año 2015, salió en un reportaje en la revista Aliento, que justamente lo que habla es de los hijos de muchos trabajadores de Bodnia que llegaron cuando llegó Bodnia y, bueno, y dejaron muchos hijos y se fueron cuando el proyecto se terminó y esos niños quedaron ahí, esos niños y esas niñas con sus madres. Y bueno, y todo lo que implica, lean la nota porque ahí está clarísimo y además de una manera narrativa muy significativa porque también habla de lo simbólico, de lo estético, ¿no? Porque, bueno, esto, no solo traen cosas desreguladas, no todo tiene que ver con las leyes, ya lo hemos hablado, hay todo otro ámbito en el que también influyen y mucho. Todo esto de alguna manera también está asociado, no nos vamos a meter ahora porque bueno, ya estamos llegando como al final del programa, pero está asociado también con el modelo de desarrollo de alguna manera, ¿no? Qué proyectos también son los que el país deja entrar para producir empleo y qué empleo. Capaz que nos vamos a despedir con una pregunta un poquito más esperanzadora y que no sea esta, pero bueno, como poder ver alternativas, digamos, al modelo o a estos sistemas que generen empleo y a la vez que no destruyan la naturaleza, ¿no? O sea, ¿existe esto? ¿Hay lugares por los que podamos escaparle a esta falsa dicotomía de alguna manera? Sí, sí, por supuesto, hay lugares desde donde escaparle. Y de hecho, los actores sociales, esos sujetos políticos del cambio, lo están construyendo, ¿no? A mí me parece también esperanzador que ver sindicatos que se apropian de la pauta ambiental y que lideran manifestaciones y movilizaciones y plataformas por la defensa del ambiente de la misma manera que están defendiendo sus puestos de trabajo, ¿no? No estamos en ese momento en el que vamos a ver una huelga o una movilización con paro general por medidas para dar cuenta del cambio climático, ¿no? En algunos lugares sí están sucediendo. Acá estamos un poco más lejos, pero me parece que esa construcción es una construcción de todos y de todas. Y respecto a lo del modelo productivo, alternativas. Yo creo que hay pocos espacios donde se esté discutiendo realmente cómo podemos escapar a esa casi que inercia, ¿no? Destino que nos espera como países del sur global, de recibir, de ser receptores de inversiones y de simplemente acatar las reglas y ofrecer las mercancías y los servicios que esas inversiones esperan a cuenta de que facturen y se llevan muchísimo más de lo que dejan, ¿no? Esa discusión requiere primero de pensar el lugar de la vida y el lugar del trabajo Como dos categorías fundamentales de ese modelo de desarrollo. El trabajo, hasta nuevo aviso, va a seguir siendo algo central de las vidas de cualquier persona y necesitamos considerar cuáles son las condiciones de ese trabajo y en qué manera lo estamos construyendo. Sí, aporta la dignidad de la persona y aporta a los derechos de esa persona. Y ahí también echar un ojo de lo que sucede con aquellos trabajos que son para la subsistencia, aquellos trabajos que nadie quiere ver, que no se quieren hacer, que cuando están mediados por el mercado de trabajo son fuertemente precarizados, pero que en gran medida son invisibilizados y trabajos no remunerados, ¿no? Estamos hablando de los trabajos de los cuidados, pero también estamos hablando de trabajo que tienen que ver con la disposición final de residuos, con la limpieza, de espacios incluso comunes, ¿no? Con incluso servicios ambientales que se muestran como servicios ambientales y que en realidad deberíamos llamarle trabajos que están asociados a poder sostener la vida y reproducir la vida, que no los estamos mirando, que seguimos como colocándolos en esa en ese cajón de la precarización, y es una decisión política eso, ¿no? Es una decisión política decir, bueno, vamos a sostener un modelo productivo en el que todos los trabajos que están asociados a reproducir la vida están en condiciones de precarización y de informalidad, atravesados por una lógica de mercado que los desecha y que los invisibiliza y no se les está dando un valor en la sociedad, y sí vamos a valorizar todos los otros trabajos, ¿no? Que son en apariencia productivos, pero que no sostienen la vida y que están fuertemente orientados a la reproducción del capital y en beneficio del capital. ¿Son los trabajadores de esos sectores los responsables? No, por supuesto que no. Acá todos, ¿no? Los asalariados que hacemos trabajos en una empresa, que realizamos nuestros trabajos en sectores productivos de alta, ¿no? No son los responsables. Los responsables son quienes toman las decisiones y los sujetos políticos de cambio deberíamos estar mirando fuertemente lo que está sucediendo con esas decisiones y con esas políticas públicas para cambiar el sentido. Y creo que la apuesta a una discusión, porque no hay un solo movimiento u organización social que tenga una respuesta a, bueno, ¿cuál es el modelo productivo que nosotros necesitamos para corrernos de esta mirada del desarrollo que es sumamente mercantil y economicista? No hay una sola respuesta. Es una respuesta, para mí, en construcción, en movimiento, que está viva y que se construye en el diálogo, en la interacción. Por eso es tan importante que en la pauta sindical los compañeros y las compañeras de los sindicatos incorporen la discusión sobre el ambiente, incorporen la discusión sobre la economía feminista, incorporen la discusión sobre el diálogo con otras articulaciones que tienen otras sensibilidades, con otros sectores de la sociedad que no están mirando, que están parados de un lugar distinto, ¿no? Que están parados quizás desde ese paradigma del emprendedurismo, ¿no? En el que dicen, bueno, jóvenes mujeres y jóvenes varones que consiguen empleo en empresas en las que le llaman a ellos mismos de colaborador, colaboradora y no de trabajador, trabajadora, desdibujando completamente la relación entre patrón y empleado, pero además llevándose puesto los derechos del trabajo en ese sentido. Bueno, ¿tiene sentido interactuar con estas generaciones? ¿Tiene sentido interactuar con estos colectivos que están llegando al mercado laboral desde un lugar que no, en el que no está los derechos fundamentales del trabajo, en el que no está puesto, en el que está puesto en discusión, pero en el que no se lo ve como una obviedad, como algo asociado al empleo, tener el derecho a la seguridad social, tener el derecho a el seguro por enfermedad, tener el derecho al seguro por desempleo? ¿Tiene sentido? Y por supuesto que sí, ¿no? Y esa discusión parece como más clara en el sindicalismo, ¿no? Porque les toca más de cerca, porque es una discusión sobre los derechos que ellos supuestamente defienden, que defienden los sindicatos, pero estas otras están articuladas. Y a mí me parece que mi mejor mensaje esperanzador es que desde donde lo estoy viendo yo, que es en parte por dentro, están habiendo cambios en ese sentido. Incluso porque si los sindicatos no ven estos desafíos y no los incorporan en sus discusiones y en su trabajo, se están enfrentando a la extinción. Y eso está siendo cada vez más claro. Quizás en Uruguay queda más lejos eso, pero en otras regiones, y a Uruguay le viene muy bien mirar a la región y le viene muy bien escuchar y ver y entender lo que está sucediendo en otros países, no solo en el Cono Sur, también en Centroamérica, porque ahí hay sindicatos que sí se están enfrentando a la extinción por no poder hacer una lectura de la realidad que les permita incorporar en su pauta sindical otras cuestiones que están siendo fundamentales para la sociedad. Bueno, estamos escuchando a la politóloga Natalia Carrau mirando hacia el primero de mayo y haciendo foco sobre todo en la relación entre trabajadoras y trabajadores y el medio ambiente, la naturaleza. Te agradecemos un montón en estos minutos, Natalia, en La Persiana, y bueno, siempre bienvenida. Bueno, para mí ha sido un gusto y les agradezco a ustedes la posibilidad de poder aportar al debate y al trabajo este maravilloso que hacen desde La Persiana y de Radio Pedal. Así que nada, encantada. Muchas gracias. La Persiana. Ventilando la semana. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.